Hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Aquí hay suficiente gente para hacer que Sabanahoyo tiemble en esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. En esta mañana estoy contento, estoy alegre. Gloria sea el nombre de Jesús. Había un grupo de juveniles temprano orando en la iglesia y alabando y glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Y qué bueno es, mi hermano. Aleluya. Que la palabra dice que los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Un aplauso a los muchachos en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Una cosa que Dios no incumple son sus promesas. Dios siempre promete algo, Dios lo cumple. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y yo espero un día que nos hagan sentar atrás los muchachos. Nos hagan sentar a nosotros atrás. Y ellos por lo menos las tres primeras bancas, aleluya, esté llena de juveniles y de jóvenes. Nada más que las tres primeras bancas, alabado sea el nombre de Jesús. Luego nosotros, los menos jóvenes, pero que somos jóvenes, detrás de ellos, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Voy a invitarle a que abramos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos del 1 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, en esta mañana no se va a perder, Apocalipsis es el último libro, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús, si se pierde es porque quiere, gloria a Dios, le estoy dando un like, es el último libro, gloria a Dios, aleluya. Apocalipsis capítulo 16, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Bendito Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. La palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer hasta, aleluya, hasta el 17. Oí una gran voz que decía: desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oía el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran Dios del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a hacer oración por esta palabra. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi hermanito Juan Josué que pase por aquí. Él es el que va a hacer la oración por esta palabra en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Discúlpelo, hermano, pero está nervioso. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Esta predicación en esta tarde, en esta mañana, gloria sea el nombre de Jesús, viene a consecuencia del mismo que hizo la oración de mi hermanito Juan Josué. Gloria a Dios, él tuvo un sueño donde él vio al Señor Jesús diciéndole que buscara en Apocalipsis capítulo 16. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Fue como por tres veces, ¿verdad?, que te dio el capítulo al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Él tenía una parte en la iglesia y él me decía, es que esto no tiene que ver con la parte que yo tengo, gloria a Dios. Y desde que él me dio esa palabra a mí, empecé yo a buscar y entendí que eso no era para Juan Josué, eso es para nosotros, para la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. No sé si se ha dado cuenta de que todo lo que se ha cantado en esta mañana, aleluya, tiene que ver con la venida del Señor, tiene que ver, aleluya, con la gloria de Dios, tiene que ver con el juicio del gran trono blanco, tiene que ver con el que es digno, aleluya, de toda alabanza y de toda gloria, aquel cordero inmolado, como dice la palabra, aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, alabado sea el nombre de Jesús. Esta mañana le pido, hermanos, aleluya, que pida al cielo, Señor, al pastor, dale sabiduría. Dale sabiduría en esta mañana, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, para que la palabra que salga de mi boca, mi hermano, aleluya, no torne atrás vacía. Aleluya. Dios está buscando un pueblo dispuesto. Dios está buscando un pueblo con conocimiento. Dios está buscando un pueblo que sepa que la hora está llegando. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sé si es hoy, si es mañana, alabado sea el nombre de Jesús, pero nos vamos, mi hermano, aleluya. La iglesia de Jesucristo se va pronto. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Mire, la palabra dice claramente en esos versículos, Dios derrama su juicio sobre la tierra. Los hombres están tan cegados por lo que desde el principio ha sido lo mismo, el querer ellos mismos tener las riendas sobre su vida, y olvidan que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No es el que nosotros querramos, es el que Dios quiere para nosotros. Desde el principio, nuestra rebelión contra los planes de Dios es lo que nos ha robado la bendición. Acuérdense de Adán y Eva. Por querer ser como Dios, cayeron ante la tentación de Satanás. Todos estos versículos, mi hermano, aleluya, que hemos leído, gloria sea el nombre de Jesús, hablan acerca de un pueblo que ya ha sido marcado, de un pueblo que está condenado, tienen la marca del 666, tienen la marca de la bestia. Pero yo quiero decirle algo, a mí lo que me llama la atención es el versículo 15. El versículo 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y si fuéramos a ver, vemos como que hay una puerta abierta ahí en ese lugar. Como que hay una salida en ese lugar. Pero quiero decirle algo, esa salida no es para esos que están en el juicio. Esa salida no es para esos, aleluya, que están bajo los juicios de Dios. Esa salida es para el que está leyendo esa palabra. Esa salida es para ti, para mí, para nosotros. Aleluya, el que ha sido marcado con la marca de la bestia, el que ha sido, aleluya, sellado por la bestia, gloria a Dios, no tiene salvación. Pero la Biblia nos está hablando a nosotros, está diciendo, tú que estás leyendo esto, aleluya, tú que eres cristiano, tú que estás buscando a Dios, aleluya, yo vengo como ladrón en la noche. Alabado sea el nombre de Jesús. No es en el 2012 que el Señor viene. Aleluya. No es cuando diga la gente que el Señor viene. La palabra dice que viene como ladrón en la noche. Que el día ni la hora nadie lo sabe. Gloria a Dios. Solamente Dios y los ángeles que están allá arriba en los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, pero Dios que es justo, aún en medio de los juicios, abre una puerta para el hombre. Pero como yo le dije, esa puerta no es para los que están bajo esos juicios. Esa puerta no es para el anticristo. Esa puerta no es para el falso profeta. Esa puerta abierta no es para el que se ha dejado marcar. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa puerta es para nosotros, los cristianos, los que esperamos la venida del Señor. Los que andamos en santidad, los que andamos derechito, los que le hemos dicho a este mundo, no te quiero mundo, yo quiero a Jesucristo. Si es que lo que estamos predicando es la verdad. Si es que lo que estamos predicando lo estamos viviendo. Iglesia, es tiempo, aleluya, de apercibirnos. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de entender que este rollo se está acabando. Cristo viene pronto. Aleluya, el Señor viene pronto. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, la Biblia, aleluya, me dice claramente, aleluya, que para el que esté en esos juicios y esté marcado, ya no hay salvación. Pero para ti, para mí, hay salvación. Pero hay que tener cuidado, hay que estar velando. Aleluya, hay que guardar la ropa. Y velar aquí, mi hermano, significa santificarnos. Y guardar la ropa significa ser santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque el Señor dice, sé santo como yo soy santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi hermano, hay una anécdota aquí en cuanto al templo de Jerusalén. Dice, en el templo de Jerusalén, el capitán de la guardia rondaba de noche su recinto. Y si algún miembro de la guardia del templo era sorprendido durmiendo en su puesto, se le despojaba de su ropa, las cuales eran quemadas, y él era despedido desnudo y en confusión. Cuando tú, aleluya, aceptaste al Señor, cuando tú llegaste a los pies del Señor, aleluya, le dijiste al Señor, tú eres mi todo. No hay nada que sea más grande que tú. No hay nada, aleluya, que a mí me mueva si no eres tú, alabado sea el nombre de Jesús. Pero usted sabe una cosa, el pueblo de Dios lo mueve cualquier cosa. Se acabaron los amenes. El pueblo de Dios lo mueve cualquier cosa. Cualquier cosa usted lo mueve. El nene, el marido, la esposa, aleluya, el familiar, el accidente, el problema, la enfermedad. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Cualquier cosa lo mueve, gloria sea el nombre de Jesús, a dejar de alabar a Dios, a dejar de glorificar a Dios, a dejar de darle la gloria a Dios, porque Dios es su todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, yo quiero decirle algo. Usted solamente necesita respirar, comer y beber agua. Alabado sea el nombre de Jesús. Esas son sus necesidades básicas. Usted no necesita nada más. Espero que nadie haya dicho amén. Porque usted necesita adorar a Dios. Porque así como su cuerpo necesita el agua, el aire y la comida, su espíritu necesita alabar y glorificar el nombre de Dios. Usted, aleluya, a usted no es que usted quiera, aleluya, es que a usted le es necesario alabar a Dios, adorar a Dios, bendecir el nombre de Dios, aleluya, porque Dios no se va a llevar una iglesia, aleluya, que no sepa adorarle, que no sepa bendecir su nombre, que no sepa levantar las manos al cielo y adorar al Cristo de la gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Allá en el cielo, mi hermano, aleluya, hay ángeles que adoran y alaban mejor que tú. Pero ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el cántico que dice, redimidos fuimos, lavados por la sangre de Cristo, rescatados por el Cordero. Va a ser nuestro cántico cuando lleguemos a la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos no pueden cantar ese cántico. Ellos anhelaban cantar ese cántico, pero no pueden cantarlo porque los únicos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo es la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero Dios está buscando una iglesia que esté despierta, una iglesia que esté militando. Una iglesia que entienda, mi hermano, aleluya, que como ladrón en la noche viene el Señor. Que cuando menos lo espere la gente, va a sonar una trompeta, porque va a sonar, mi hermano, aleluya, gloria a Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y como dijo el apóstol Pablo, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, aleluya, a los aires, convertidos, transformados, con un cuerpo glorificado a la imagen del Señor Jesucristo, para estar con Él por toda una eternidad, aleluya. Pero Dios no se va a llevar a los dormidos. Dios no se va a llevar a los dormidos. Dios se va a llevar a los que estén velando, a los que estén guardando su ropa, a los que tengan, aleluya, el nombre del Señor en alto. Alabado sea el nombre de Jesús. El libro de Proverbios dice en el capítulo 10, versículo 5, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué tiempo estamos? Aleluya. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo de la siega. Estamos en el tiempo de la cosecha. Estamos en el tiempo de laborar. Estamos en el tiempo de trabajar. Estamos en el tiempo, mi hermano, de olvidar los problemas, de olvidar lo que sea, aleluya, y seguir al blanco de la soberana vocación que se llama Jesucristo. Aleluya, no estamos en tiempo de excusa. No estamos en tiempo, mi hermano, aleluya, de decir, aleluya, que no puedo, que no voy, aleluya. Hoy no voy porque me duele el callo. Mañana no voy, aleluya, porque, aleluya, no he bebido mucha agua. Estoy deshidratado, alabado sea el nombre de Jesús. Es tiempo de ir. Es tiempo de hacer la voluntad del Señor. Es tiempo de, aunque nos duela, aunque nos critiquen, aunque nos señalen, aleluya, aunque la gente no quiera escuchar nuestro mensaje, alabado sea el nombre de Dios. La palabra dice que a tiempo y afuera de tiempo tenemos que predicar esta palabra. Tenemos que llevar este mensaje. Alabado sea el nombre de Jesús. Iglesia, este mensaje en esta mañana, no sé si te has dado cuenta, es para nosotros. Este mensaje para que nos apercibamos. Este mensaje para que nos levantemos. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Porque el Señor está a las puertas. Porque el Señor está moviendo la iglesia. Porque el Señor va a producir un avivamiento como jamás se ha producido en la faz de la tierra. Antes de que venga el día del juicio, antes de que venga el día malo, va a haber un avivamiento donde dice la palabra que toda, aleluya, todo hombre, aleluya, va a recibir la presencia del Espíritu Santo. Toda carne, mi hermano, aleluya. Todo aquel que confiese que el Señor es Dios, aleluya, va a recibir este Espíritu Santo. Iglesia, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos la presencia de Dios para poder velar, para poder guardar nuestra ropa. No confía en su fuerza. Nuestras fuerzas no pueden hacer nada. Nosotros queremos hacer muchas cosas. ¿No se ha dado cuenta? ¿Cuántas cosas? Aleluya, cuando empieza, aleluya, cuando llega diciembre y va a empezar enero, ¿cuántas cosas decimos que vamos a hacer? Este año es. Este es el año, aleluya, este es el año que yo voy a trabajar para el Señor. Este es el año que nadie me va a detener, gloria hacia el nombre de Dios, aleluya. Y el changote negro lo está escuchando, alabado sea el nombre de Jesús, que el Señor lo reprenda, gloria hacia el nombre de Jesús, aleluya. Y dice, este año es que le voy a hacer la vida de cuadrito. Este año es que voy a estar, aleluya, encima de él, alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando tú entiendes que la bendición de Dios, que el poder de Dios, que la gloria de Dios es más grande que lo que el enemigo levante contra ti, tú no te vas a detener, tú no te vas a parar, tú no te vas a cansar, tú vas a hacer que la gloria de Dios se mueva, que el poder de Dios se mueva, que la gente diga, ese tiene lo que yo necesito. Alabado sea el nombre de Jesús. Era basanda la basoja mansa aquí abasaya. Mire, no es tiempo de dormir. No es tiempo, líderes, de tomar vacaciones espirituales. No es tiempo, pastor, de tomar vacaciones espirituales. Es tiempo de ayunar. Es tiempo de venir desde los atrios hasta, aleluya, hasta el altar llorando y pidiendo, Señor, ten compasión de esta tierra. Señor, te pedimos por esta tierra. Señor, mira cómo la juventud se pierde. Señor, mira cómo la niñez, aleluya, el diablo la quiere destruir. El diablo la quiere acabar. Es tiempo, mi hermano, de que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Es tiempo, mi hermano, aleluya, que seamos la sal de la tierra. Es tiempo, mi hermano, aleluya, que agarremos el arado en las manos y sigamos hacia adelante. En este punto donde estamos, no podemos mirar atrás. No es tiempo de mirar atrás. Aleluya. El que mira atrás no es digno del Señor. El que busca lo pasado no es digno del Señor. No es lo pasado, es lo presente, es lo futuro, es lo que Dios te va a dar, es la gloria de Dios manifestada en tu vida, lo que tú necesitas. Alabado sea el nombre de Jesús. Nahum capítulo 3 versículo 18 dice: durmieron tus pastores, oh rey de Siria. Reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí el problema no es que un hermano más se duerma. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos en los cultos de avivamiento, mi hermano, usted lo ve goteando y cabeceando? Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y usted perdóneme, pero no tiene excusa. Alabado sea el nombre de Jesús. No hace mucho, mi hermano, yo vine a la iglesia. Y vine cansado, hice de todo, aleluya, para venir bien cansado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y le dije: Señor, estoy tan cansado que me voy a tirar ahí en una esquina, aleluya. Y no te voy a adorar, no te voy a alabar. Voy a hacer como hacen los hermanos, aleluya. Pero cuando estaba ahí, mi hermano, cansado, sentí esa voz de Dios que dijo: tú estás cansado, ¿verdad? Pero yo no me canso de bendecirte. Yo no me canso de mantenerte en pie. Yo no me canso, aleluya, de darte bendiciones. Gloria a Dios. Y ahí empecé a alabar a Dios. Empecé a alabar a Dios. Empecé a adorar a Dios. Y el cansancio se fue. Alabado sea el nombre de Dios. Porque cansancio es un demonio. Alabado sea el nombre de Dios. Desaliento es un demonio. Y hay que, aleluya, reprenderlo en el nombre de Jesús. Mi hermano, no estoy cansado hoy. Reprenda al diablo, alabado sea el nombre de Jesús. Cristo no se cansó mientras estuvo colgado en la cruz, limpiando tu pecado, salvándote. Él no se cansó, no dijo: Padre, voy a coger un break, me voy a bajar de la cruz, aleluya, porque esta gente no lo merece. Gloria sea el nombre de Jesús. Murió por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero te dice a ti, líder, me dice a mí, pastor, aleluya, no duermas, no duermas, porque cuando un líder duerme en la iglesia, los demás hermanos lo están mirando, los demás hermanos lo están velando. Vamos a seguir el ejemplo del líder. Si el líder duerme, nosotros dormimos. Si el líder no alaba, nosotros no alabamos. Alabado sea el nombre de Dios. Es tiempo, líder, que te levantes. Es tiempo, líder, que seas restaurado, porque Dios no se equivoca. Cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios llama a una mujer, lo llama con un propósito eterno. Dios no te llamó, aleluya, equivocadamente. Dios te llamó porque tú eres, aleluya, lo más grande que Dios va a usar en este tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, como yo le decía ahorita, el día ni la hora lo sabe nadie. Pero la Biblia dice que nosotros no somos hijos de las tinieblas, nosotros somos hijos de luz. Gloria sea el nombre de Dios. Tesalonicenses 5:4 dice: más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Tú y yo conocemos los tiempos porque somos guiados por el Espíritu Santo. Si le pregunta a uno de afuera, te va a decir: esto está malo, esto está horrible, pastor. Esto es horrible, hermana. Esto es horrible, hermano. Aleluya. Algo va a suceder. Alabado sea el nombre de Dios. Es cuando tú tienes que brincar, aleluya, y decirle: sí, algo va a suceder. Esto se está dañando. Esto se está atrofiando. Porque pronto viene el deseado de las naciones. Pronto los cielos se abren. Pronto el Cristo de la gloria va a descender. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice: erguíos y levantaos, porque vuestra salvación está cercana. Alabado sea el nombre de Jesús. La misma naturaleza está gritando, mi hermano, fuegos, aleluya, temblores de tierra, aleluya, terremotos, tsunami. Gloria sea el nombre de Dios. La naturaleza está cansada del hombre, del dominio del hombre. Es tiempo, la naturaleza dice, que venga el dominio de Dios, que venga el Dios que nos hizo, que venga el Dios, aleluya, que nos dio vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, aleluya, no sabemos el día ni la hora. Puede ser ahora mismo y ocurrir el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Y tú quedarte porque tu pastor no te amonestó a tiempo. Y el pastor quedarse porque no trazó la palabra de Dios como la tenía que trazar. Pero si la está trazando como va, ¿por qué te vas a quedar? Si la está trazando como tiene que trazarla, si la está llevando como la tiene que llevar, alabado sea el nombre de Dios, porque esto no es cuestión de dogmas del hombre, gloria sea el nombre de Jesús, de las dogmas del hombre, yo me cansé hace tiempo, alabado sea el nombre de Dios, esto es cuestión de salvación, esto es cuestión, mi hermano, que cuando alguien entre por esa puerta, reciba la unción y la bendición del Espíritu Santo. No son reglas ni normas, aleluya, hechas por el hombre, son las reglas y las normas del Espíritu Santo. Aleluya. A veces el hombre quiere hacer la obra del Espíritu Santo. Quiere hacer el trabajo del Espíritu Santo. No, yo lo cambio, yo lo convierto, yo lo hago diferente. Usted lo puede vestir como lo vista, pero la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquel que cambia, aquel que transforma, aquel que hace nueva todas las cosas, se llama el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Por ahí hay muchos clubes, gloria sea el nombre de Dios. Unos usan velo, otros usan otras cosas. Alabado sea el nombre de Dios. Y a los pastores y a las pastoras se les ha olvidado que lo principal es el amor, que lo principal es la misericordia, que lo principal es decirle al pueblo que Cristo viene pronto. Aleluya. Mire, mi hermano, yo lo puedo cambiar por fuera, pero por dentro lo cambia Dios. Por dentro lo transforma Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Qué raros somos la iglesia, que hemos dejado de confiar en el Espíritu Santo. Somos bien raros, estamos cambiando a la gente por fuera. No. Quítate el maquillaje. Quítate las prendas. Quítate esto, quítate lo otro. Deja que el Espíritu Santo se lo quite. Deja que sea Dios quien le hable. Quizás a la hermana no le dice que se quite nada, pues la hermana no se va a quitar nada. Aleluya. Pero a ti te dice, quítate esto y quítate lo otro, porque eso te está afectando. Porque el que habla y el que dice y el que brega con el corazón, se llama el Espíritu Santo. Aquí el pastor lo que hace es predicar. Aquí el líder lo que hace es predicar. Aquí el hermano lo que hace es llevar la palabra, gloria a Dios. El cambio, la transformación, la hace Dios en el corazón del ser humano. Porque si el corazón no cambia, mi hermano, si el corazón no cambia, ¿para dónde vamos a ir? Aleluya. Un club más. Aleluya. El club de los de José. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahí se reúnen los de José. Gloria sea el nombre de Jesús. No, ahí se reúne la iglesia de Jesucristo. Ahí se reúne el pueblo que Dios transformó con su sangre preciosa. La gente que Dios cambió. La gente que Dios le dio un corazón nuevo. Una forma nueva de vivir. La gente que no necesita ni ir al psicólogo ni al psiquiatra. Porque el mejor psicólogo se llama Jesucristo. El mejor psiquiatra se llama Jesucristo. Los que no necesitan ni las verdes, ni las amarillas, ni las coloradas. Alabado sea el nombre de Dios. Sino que de Dios es el poder. Alabado sea el nombre de Cristo. Mire, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, aleluya. Y vuelvo a decir, tiemblo cuando algún hermano dice, el pastor dijo, gloria sea el nombre de Jesús. Yo tiemblo, mi hermano, aleluya. Y yo busco a ver si lo que yo dije está correcto, aleluya. Hermano, lo puede seguir diciendo, gloria sea el nombre de Jesús, porque es conforme a la palabra, gloria sea el nombre de Cristo. Porque este evangelio es poder de Dios. Porque este evangelio cambia y transforma las cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero sabe una cosa. Este evangelio, aleluya, a veces somos demasiado emocionales. Y vivimos de emoción en emoción. Y hoy brincamos y saltamos. Y mañana, como no hay que brincar ni saltar, pues no tengo la misma emoción. Yo quiero decirte algo. Tu Dios está las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Brinques o no brinques, Dios está ahí. Hables lengua o no hables lengua, Dios está ahí. Dios no se quita del lado tuyo. Dios no se mueve porque tú tengas problemas. Mira, quiero decirte algo. Dios tampoco se mueve, aleluya, porque tú hagas las cosas incorrectamente. Dios sigue ahí esperando. A ver, vamos a ver cómo se va a arreglar. Vamos a ver cómo va a cambiar. Vamos a ver qué va a hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Porque pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Dios se inclina a nosotros. Dios es el Todopoderoso y se inclina a nosotros, mi hermano. Aleluya. A veces nosotros, no, yo no voy, no, yo no hago, no, yo no quiero, yo no esto ni lo otro. Pero Dios se bajó hasta lo sumo y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Dios no vino a la tierra a andar en una corbeta. Dios no vino a la tierra, aleluya, a tener un penthouse, aleluya. Y que el nombre de Él saliera en letras, aleluya, con luces por todas partes. Aquí está Jesucristo, el más grande. Aleluya. No, Él nunca se anunció. La gente lo conocieron por sus obras. La gente lo conocieron y dijeron, es que Él no habla como los demás. Él habla con autoridad. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando dice algo, sucede. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el Dios que nosotros servimos. Aleluya. El que entra en Jerusalén montado en un pollino, humilde, tranquilito, gloria sea el nombre de Dios, pero hizo que Roma temblara, hizo, aleluya, que la religión temblara, hizo que el mundo temblara, alabado sea el nombre de Dios, y la gente cambió la historia diciendo antes de Cristo y después de Cristo. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. No el que a veces la mogolla de la religión, no, mi hermano, no es esa mogolla, es el Cristo vivo, el Cristo de poder, el que, aleluya, nos hace sentir cuando estamos mal, nos dice cuando no andamos como tenemos que andar, aleluya. Eso es santidad, eso es santificación, aleluya, que ya yo no vivo, aleluya, para mí, yo vivo para Cristo. Que yo no ando como los del mundo andan. Yo tengo que andar como anda Cristo. Yo tengo que hablar como habla Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Es como el que, aleluya, si el Señor pudiera ir contigo al cine, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y allí te sientas en el cine a ver, aleluya, la matanza. Gloria a Dios. Quizás matanza de los, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Gente degollada por todos lados, alabado sea el nombre de Jesús. Brujería o cualquier cosa, hablando malo, aleluya. Y si el Señor estuviera al lado tuyo, te estuviera mirando a ver qué tú ibas a hacer. Gloria a Dios. Imagínate Dios mirándote en medio del cine, Dios mirándote y tú viendo ahí cómo degollan la gente, alabado sea el nombre de Jesús. Cómo blasfeman el nombre de Dios. Gloria sea el nombre de Cristo, aleluya. Cuando vayas a un sitio, ve a un sitio, pero adora a Dios en el sitio que vayas. Muestra quién tú eres donde quiera que te metas. Gloria a Dios. Vela. Aleluya. No te duermas, vela. Si los demás se duermen, eso es problema de ellos. Si los demás, mi hermano, dejan de velar, tú no dejes de velar. Tú tienes que vivir en santidad. Tú tienes que vivir conforme a lo que Dios establece. Porque pronto suena la trompeta. Pronto la iglesia se va para el cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, Marcos 13, del 35 al 36, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Ahora es el tiempo, no es mañana, mañana es tarde, te puedes perder, mañana me arreglo. Mañana yo voy a andar como tengo que andar, mañana yo voy a arreglar mis cosas, alabado sea el nombre de Dios. Y si suena la trompeta hoy, y si el Señor levanta a su pueblo ahorita, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahí no hay amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Efesios 5 del 14 al 17 dice, por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Los muertos son los que duermen. Tú no duermes, gloria a Dios. Tú tienes que estar velando. Tú tienes que estar buscando el rostro del Señor. Tú tienes que acercarte a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Si aquel anda como él quiere, eso es problema de él. Tú andas como Dios quiere que ande. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, sino como sabio. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y yo busqué, aleluya, cuál es la voluntad del Señor. Y Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios está buscando hoy santidad. Que tomes una decisión por el camino angosto, porque por el ancho anda cualquiera. Por el camino ancho anda cualquiera. A la buena anda cualquiera, como le da la gana anda cualquiera, pero el cristiano no puede andar ni a la buena ni como anda aquel. Mire, y si el pastor está torcido, no ande tampoco como anda el pastor. Usted ande como le indique el Espíritu Santo que tiene que andar. Eso como un amigo mío que una vez me dijo, un pastor amigo mío, aleluya, viene y me dice, ahora sí que tengo problemas. Yo digo, ¿por qué? Porque vino una hermana. Y viene y me dice, de ahora en adelante, todo lo que haga su esposa o deje de hacer, yo voy a hacer lo mismo. Y el pastor le dijo, pues ahora, de ahora en adelante, no solamente mi esposa se va para el infierno, son dos las que se van para el infierno. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Porque tú no tienes que estar emulando lo que haga nadie. Tú no tienes que estar siguiendo lo que haga nadie. Y más cuando la gente no hace las cosas como tiene que hacerlas. Aquí no trabajamos para el pastor. Aquí no bregamos con la pastora. Aquí no es para los líderes. Aquí es para Jesucristo. Usted tiene que andar derecho. Yo tengo que andar derecho, aleluya. Si el del concilio no anda derecho, eso es problema de él. Pero yo tengo que andar derecho, gloria a Dios. Porque yo espero que suene una trompeta. Yo espero que yo irme para el cielo, alabado sea el nombre de Jesús. Mire, y en esta mañana si quiere culpar a alguien, ¿dónde está Juan Josué? Aleluya. Búsquelo por ahí, lo culpa a él, gloria sea el nombre de Jesús. Él fue el que me trajo los textos. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Mi hermano, desde que ese muchacho me dio esos textos a mí, se me pegó una inquietud y una inquietud y una inquietud y no podía estar. Gloria a Dios, aleluya. Porque usted sabe una cosa, el anhelo del pastor es que la iglesia completa se vaya para el cielo. El anhelo del pastor es que cada uno de los que están sentados aquí, aleluya, se vayan para el cielo. Gloria sea el nombre de Jesús. Y quiero decirle algo, la vara del pastor, aleluya, tenía una parte que era como un bastón, ¿verdad? La vara del pastor era para agarrar la ovejita y echarla para donde él. Pero la parte derecha, alabado sea el nombre de Jesús, era para de vez en cuando coger la oveja y quebrarle la patita. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Aunque el pastor tuviera que cargarla todo el tiempo y llevarla todo el tiempo, mi hermano. Porque hay ovejas que son más cabras que ovejas, alabado sea el nombre de Jesús. Eso no ocurre aquí. Yo, ¿verdad que no? Gloria a Dios. Ustedes no se defienden. ¿Verdad que eso no ocurre aquí? Gloria a Dios, aleluya. Mi hermano, estaba con la ovejita encima todo el tiempo. Por eso es que usted ve, cuando dice Jesús, el buen pastor, que anda con una oveja aquí, aleluya. No era la mejor, aleluya, del redil. A veces es la más cabezona, a veces es la peor. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero la lleva ahí, aleluya. Y cuando la tiene ahí, el olor del pastor se le pega. No el olor de la oveja al pastor, sino el olor del pastor se le pega a la oveja. Alabado sea el nombre de Dios. Como habla el pastor, habla la oveja. Como se mueve el pastor, se mueve entonces la oveja. Hay que orar, mi hermano, aleluya, por esos pastores, aleluya. Que ya, aleluya, no huelen ovejas, huelen, aleluya, a cuanto perfume hay, alabado sea el nombre de Jesús, y no se meten con las ovejas, y no buscan las ovejas, y no oran por las ovejas, alabado sea el nombre de Dios. Hay que orar por esos pastores, pero ovejas, aunque el pastor no te busque, el pastor de los pastores siempre te cuida, el pastor de los pastores está a la puerta, el pastor de los pastores llama, aleluya, y el que entre hallará nuevos pastos, alabado sea el nombre de Jesús. Mire, Tesalonicenses 5:5 dice, nosotros somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación. Es que no lo hemos alcanzado todavía. Es que ninguno aquí, que ninguno se me pare aquí y me diga, no, ya yo, olvídate, no hay otro como yo. No hay otro hombre como yo en la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Por ahí dice un refrán, alábate pollo que mañana te guisan, ¿verdad? Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Que Proverbios dice que te alaben otros, pero no tu propia boca. Alabado sea el nombre de Jesús. Que sean otros los que te alaben, pero no tu propia boca. Pero por buenos seamos, por más cosas hagamos, por más santidad haya en nosotros, ¿sabe qué somos? Somos pecadores lavados con la sangre de Jesucristo. Una vez un hermano, aleluya, me arremetió y me dijo, ¿por qué, hermano, tenemos que ser eso? Aleluya, porque hasta que no tengamos un cuerpo glorificado, hasta que no tengamos un cuerpo parecido al de Cristo, gloria sea el nombre de Jesús, estamos en esta naturaleza caída, aleluya, y tenemos que arreguindarnos del Señor para que día a día podamos llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Empezando por el pastor y terminando por el más chiquito. Aleluya. Porque Dios no tiene preferido. Aquí todos tenemos que buscar el rostro del Señor. Mire, ¿a qué iglesia se les da estas palabras? ¿A qué iglesia se le dice, está, aleluya, pronto viene el Señor, pronto suena una trompeta, pronto te vas para el cielo? A la iglesia de Tesalónica. ¿Qué pasaba en la iglesia de Tesalónica? Prueba. Y prueba, y prueba, y prueba, y persecución, y prueba. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero en medio de esas pruebas, le estaba demostrando a toda Asia que era una iglesia de poder, que era una iglesia de unción, que era una iglesia de santidad, una iglesia que estaba buscando el rostro de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios no se va a llevar a Juan de los Palotes para allá arriba, para el cielo, y perdone la expresión. Dios no se va a llevar a vagos para allá arriba, para el cielo. Dios te llama de madrugada y te arropa más fuerte todavía. Aleluya, Señor, déjame media hora más. Aleluya. A eso de las 2 de la mañana, a las 3, te llama el Señor. Aleluya, y te arropas y te miras al otro lado y dices, Señor, déjame. Aleluya, he trabajado mucho, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y muchos pierden la bendición por no levantarse a orar. Y muchos pierden la bendición, aleluya. Por un ratito más, Señor, un ratito más, aleluya, un ratito más y te levanta a las 9 de la mañana o a las 10. Gloria sea el nombre de Jesús. Mire, una iglesia vigilante está buscando al Señor. Y ahora no, ahora, aleluya, no vaya a ser un comité para hacer vigilias en la iglesia. Eso no es lo que está diciendo el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque a veces sacamos las cosas del contexto. Hermano, de ahora en adelante, todos los viernes vamos a vigilar. Gloria a Dios. Dios no te está diciendo eso. Dios te está diciendo, aleluya, una iglesia en santidad. Una iglesia que busque el rostro del Señor a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana. Te acostaste a las 2 y te levantas a las 3:30. Qué bueno es. A veces uno no ha orado ni, no ha dormido ni 15 minutos, aleluya. Y ese reloj ahí todo el tiempo. Y mira de nuevo el reloj todo el tiempo. ¿Tú sabes por qué lo estás mirando? Porque hace rato Dios te está llamando a que dobles tus rodillas. Aleluya. El que lo busca de madrugada, lo encuentra. El que se levanta tempranito y lo busca, lo encuentra. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. No, eso es para Gille Ávila. Eso es para el hermano Raqui. Eso es para el hermano tal. No, eso es para la iglesia. Eso es para usted y para mí, aleluya, para buscarlo de madrugada. Y cuando Dios empieza a tener un tú a tú contigo, aleluya, la unción del Santo empieza a moverse en ti. La presencia de Dios empieza a moverse en ti. Gloria a Dios. Porque qué triste ver una iglesia, aleluya, débil. Una iglesia sin fe. Una iglesia, mi hermano, anímica. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Que le da lo mismo adorar que no adorar, aleluya. Gloria a Dios. Es porque le han enseñado que si Dios le da, adora. Si Dios te bendice, adora. Gloria a Dios. Pero la bendición más grande la compró Cristo en la cruz del Calvario. La bendición más grande cuando Cristo terminó en la cruz, dijo, consumado es, terminado es, alabado sea el nombre de Dios. Te dio libertad. Te dio un pasaje para ir para el cielo. Ha preparado moradas allá arriba en los cielos. Hay una mansión para ti. Y hay una palabra de autoridad en tu boca. Aleluya. Pero todavía no la estás utilizando. Todavía estás ahí, no, que yo soy hijo fulano. Y fulano era así. Y fulano nunca logró nada. Y fulano nunca echó para adelante. Y fulano esto, y fulano lo otro. Y Dios está al lado de él y dice, y tú no eres hijo mío. Deja a fulano quieto. Y mírate bien, que tú eres hijo mío, que tú eres hija mía. Aleluya. Que tu ADN es de Dios. Que la presencia del Espíritu Santo está en ti. Que tú eres templo del Espíritu Santo. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en ti. Es lo que dice la palabra. Yo no me lo inventé, lo dice la palabra. Es que yo soy, como decía el hermano José, que yo soy un trapo inmundicia. Yo soy un gusano de la tierra. Yo soy esto, soy lo otro. Aleluya. Eso era. Eso eras. Eso fui yo. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero ahora somos real sacerdocio. Somos pueblo santo. A mí me compraron con lo que me compraron a mí, aleluya. No hay oro, no hay plata, no hay nada que pueda pagar el precio que se pagó por mí en la cruz del Calvario. Fue la sangre del Hijo de Dios, del hombre perfecto, del hombre que no falló, del hombre que no cometió pecado. Murió por mí en la cruz del Calvario, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué duermes? ¿Qué te hace dormir? ¿Qué te hace creer? No, para el 2012, no, para el 2020 viene el Señor. Aleluya. Hay quien piensa que viene para el 2020, 2030. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que trabajar. Mi hermano, la palabra dice que tenemos que trabajar como si quedaran 100 años. Por ahí para abajo. Trabajar, amén. Pero tenemos que esperarlo como si fuera ahorita que viene. Te puede estar seguro que si el Señor te dice, vengo a buscarte. Mira, prepárate que vengo a buscarte. Usted se pone derechito. Usted arregla lo que tiene que arreglar. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Sabe lo que es que el Señor te diga? Mira, prepárate. Como le hizo a la esposa de Rafa Varela. Gloria a Dios que le dijo tú. Ella misma le dijo a sus parientes, yo no paso del día de acción de gracia. El Señor me viene a buscar. El Señor me viene a buscar. Qué bello es saber, mi hermano, cuando el día que Dios viene a buscar a uno. Qué bueno es saber que hay una comunión íntima con Dios. Que Dios te dice a ti, mira, tengo que decirle a mi siervo que pronto voy a buscarlo. Que le voy a quitar ese sufrimiento, que ya ese dolor que tiene se va. Que va a estar conmigo por toda una eternidad. Va a sonar una trompeta, mi hermano. Va a sonar una trompeta. Estamos preparados. Estamos listos. Estamos andando como hay que andar. Gloria a Dios. Yo oigo cristianos que dicen, el Señor me está pidiendo esto, pero yo no voy. El Señor me está pidiendo lo otro, pero yo no puedo dejar mi trabajo. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo no puedo dejar mi trabajo porque mi trabajo es bueno. No voy para allá, yo no voy para allá, aleluya. A la semana lo despiden. ¿Qué sería? ¿Por qué me despidieron? Porque hace rato Dios te está llamando. ¿Por qué no me dan trabajo en ningún lado? Porque Dios quiere que no trabajes en ningún lado, que trabajes para Él. Que te dediques a Él. Gloria a Dios. Aprende a conocer los tiempos. Aprende a conocer las circunstancias. Gloria sea el nombre de Jesús. A veces Dios no permite cosas porque no son de bendición. Y a veces Dios permite unas cosas en tu vida para bendecirte. Mire, quisiera hablar en esta noche acerca de Moisés. ¿Sabe que Moisés, por golpear la peña, no entró a la tierra prometida? Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, ¿cómo va a ser? Aleluya. Dios le mandó a Moisés a hablarle a la piedra. Háblale a la piedra. Glorifícame delante de los hombres. Aleluya. Y Moisés vino y como el pueblo lo tenía, mi hermano. Aleluya. El hombre más manso que existió sobre la tierra. Aleluya. Pero al más manso, en un momento dado, se le quita lo de manso. Gloria sea el nombre de Jesús. y ha agarrado y bajo un coraje, en vez de hablar, ¡pah! Y por la misericordia de Dios, agua brotó de la peña. Ah, Moisés nos hizo sacar agua de la peña. Moisés. No fue Moisés, fue Dios. Aleluya. El hombre está cogiendo mucha gloria y mucho paseo en la gloria de Dios cuando la gloria le pertenece a Dios. Cuando de Dios es el poder, alabado sea el nombre de Jesús. Mire, dice, escuché y vi un testimonio. Un pastor se enojó con su esposa y tuvo un accidente donde murió. Y le enseñaron el cielo. Y luego lo llevaron al infierno y le dijeron, este es el lugar que te pertenece. Adiós, para. Yo he predicado toda mi vida, yo he llevado la palabra toda mi vida. Y yo me voy a ir para el infierno. Después de haber predicado por tanto tiempo. Y le dijeron, porque tu esposa procuró tu perdón y tú no la perdonaste. Y por eso se va al infierno. Y yo pregunto en esta noche, en esta tarde, mire usted a ver dónde está parado. Aleluya. Estuvo 3 días el brother en el infierno. Y la esposa hizo un culto de resurrección. Dios bendiga a esas mujeres que son sabias. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Dense un aplauso a ustedes mismas. Gloria a Dios. Aleluya. La esposa congregó a la iglesia, congregó un montón de pastores, hicieron un culto de resurrección. Gloria a Dios. Y a los 3 días, el varón resucitó. Aleluya. Lo primero que hizo fue pedirle perdón a la doña. Perdóname. Aleluya. Porque para ese lugar no quiero volver. Para ese lugar no quiero ir. Alabado sea el nombre de Jesús. Y le testificó a todos los demás de dónde Dios lo había sacado. El pastor. Gloria a Dios. Si por algo tan insignificante me enchismé con Betty, que no me hable. Aleluya. No me prestó la guagua, que no me hable más, ni le hablo. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Por eso, mi hermano, se puede uno ir para el infierno. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos, mi hermano, que meternos con Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Esa apatía a veces que hay en el pueblo, mi hermano, aleluya. Mire, nos salvó. Yo era un carbón encendido para el mismo infierno. Aleluya. Si yo, aleluya, me hubiese muerto, me hubiese perdido por toda una eternidad con todo el conocimiento que tenía. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. Mire, la Biblia habla acerca de unas vírgenes prudentes y otras que no lo eran. Las prudentes, además de llevar aceite en sus lámparas, se llevaron algo de repuesto, mientras que las otras no. El novio se tardó en llegar y las insensatas se quedaron sin aceite, pero las prudentes, como tenían con qué llenar de nuevo sus lámparas, entraron con el novio. La Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo. No significa una bendición, sino una cobertura completa del Espíritu Santo. Solamente una iglesia llena y revestida del Espíritu Santo es la que se va. Y no es brincar y saltar y hablar 3 o 4 lenguas. Es dar fruto en medio de lo que sea. Ser ejemplo, ser un verdadero líder. La salvación es gratis, pero la llenura del Espíritu Santo cuesta. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tú estás haciendo para obtener esa llenura del Espíritu Santo? O tú haces como el hermano. Yo me gozo cuando la hermana brinca y salta y alaba a Dios y glorifica a Dios. Aleluya. Pero ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y esa llenura del Espíritu Santo? Tú sabes que el que nos va a llevar para el cielo es el Espíritu Santo. El que va a trabajar en el rapto con nosotros es el Espíritu Santo. ¿Y entonces qué? Aleluya. Yo tengo que hacer lo posible por no contristarlo. Yo tengo que hacer lo posible porque no se sienta mal. Yo tengo que hacer lo posible porque ese Espíritu Santo siga en mí. Porque una cosa es que me toque y otra cosa es que habite en mí. Aleluya. Oh, qué buena la bendición. Sentí unos escalofríos, sentí un calorcito. Gloria a Dios, no. Yo quiero la presencia de Dios. Yo quiero que Dios habite en este templo, porque mientras Él esté habitando en este templo, es como cuando le dan un anillo de compromiso a una novia. Cuando le dan un anillo de compromiso a una novia, ¿qué significa? Me voy a casar. Me voy a casar. Y la novia está, fíjese, se va a casar conmigo de beneplácito. Pero, ¿y si te quitan el anillo? Si te quitan el anillo, ¿qué pasa? Aleluya. Rompió el otro que pierdo. Se rompió el compromiso. Alabado sea el nombre de Jesús. Mano, lo estoy diciendo desde el punto de vista espiritual, no me malentienda. Gloria a Dios. Pero a veces nosotros hacemos que Dios agarre el anillo y nos los quite. Que en vez de sentir la presencia plena del Espíritu Santo en nosotros, sintamos una bendición leve ahí, tú sabes. Gloria a Dios, aleluya, me gocé, hermano. Estamos todavía vivos. Estás existiendo, pero no estás vivo, alabado sea el nombre de Jesús. Vivo es cuando esa presencia esté en ti, cuando ese poder de Dios esté en ti. Cuando Dios no se quita del lado tuyo, ahí estás vivo. ¿Qué tú estás esperando? En esta noche, aleluya, perdón, está tarde. De aquí a un minuto viene el Señor. De aquí a un minuto viene el Señor. Amén. Ahorita. Aleluya. ¿Cómo tú estás viviendo delante del Señor? ¿Cómo tú estás andando delante del Señor? Él es lo principal para ti. Él es lo más que tú quieres. Porque yo he oído cristianos, mi hermano, que eso se arrebatan ahí en el púlpito. Y Dios, tú eres lo más que yo amo. Tú eres lo más que yo quiero, Señor. Tú eres lo más grande, Señor. Tú vas por encima de todo. Aleluya. Y cuando llega la prueba, Señor, perdóname, pero es que estoy en prueba. Tengo dificultades. Hermano, ¿por qué no alaba? Hermano, si usted supiera cómo estoy yo. Yo estoy destrozado. Gloria a Dios. Destrozado. Destrozado. Cristo en la cruz del Calvario. Golpeado. Cristo en la cruz del Calvario. Me dejaron solo. Cristo en la cruz del Calvario. Lo dejaron solo. ¿Qué hicieron los religiosos? Tú, que dice que en 3 días levanta el templo, que destruye el templo de nosotros, y en 3 días lo levanta. Mira a ver si Dios te puede levantar de ahí y sacar. Los religiosos. Los discípulos. Aleluya. Si hubiese habido un maratón, lo hubiesen ganado. Gloria a Dios. Porque los discípulos corrieron de tal manera, mi hermano, aleluya, que no hubo quien los alcanzara. El que le dijo, bueno, yo hasta la muerte. Yo estoy contigo hasta el final, olvídate, si los demás te dejan, yo no te voy a dejar. Y tú andabas con Jesús, yo ni lo conozco. Y Jesús, nunca he oído de él. Aleluya. Y dicen que habló unas palabrotas, porque esos judíos se saben cuánta maldición hay. Aleluya. Maldijo y de todo hizo de todo, y dijo, yo no lo conozco, y el gallo cantando. Porque lo bueno es que cuando Dios habla algo, Dios lo cumple. Y Dios dijo a su pueblo, vengo como ladrón en la noche. Bienaventurado el que esté velando. Bienaventurado el que guarde su ropa. Alabado sea el nombre de Dios. Bienaventurado todo aquel que ande en santidad. Bienaventurado todo aquel que esté santificándose. Alabado sea el nombre de Dios. Porque entonces, aleluya, pondré su nombre, aleluya, será baluarte en mi templo, pero en el templo, no en este templo, sino el que está hecho allá arriba en los cielos. Se nos va a dar una piedrecita nueva, se nos va a dar, aleluya, esa piedrecita blanca, un nombre nuevo a cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios, y estaremos con él por toda una eternidad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿Cómo podemos dejar de adorar y amar a nuestro Dios? Aleluya. Nada nos puede apartar de ese amor. Aleluya. Tenemos que estar en el primer amor. Y si lo perdió, búsquelo de nuevo. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que ser la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. La iglesia, mi hermano, que no importando lo que pase, aleluya, seamos los que estemos ahí, aleluya. Tú no adoras, yo voy a adorar. Tú no alabas, yo voy a alabar. Tú no quieres hacer nada, yo voy a trabajar. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Porque yo trabajo para el Señor. Porque yo espero escuchar una trompeta. Porque yo espero ser revestido, esto mortal, ser revestido de inmortalidad. Que esta carne desaparezca, alabado sea el nombre de Dios. Y verme, aleluya, con un cuerpo glorificado. Y llegar a la presencia de aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Y que me diga, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Menos si ese no es su anhelo, aleluya. Gloria a Dios. Que de ahora en adelante sea su anhelo. Que su deseo sea servirle al Señor con toda su fuerza, con todo su corazón. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Si usted en esta tarde necesita la oración, yo estoy dispuesto a orar por usted, alabado sea el nombre de Dios. Yo estoy dispuesto a orar por usted, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Porque sabe una cosa, mi anhelo es ver el rostro del Señor. Mi anhelo es verlo, gloria a Dios. No hace mucho lloraba a él, le dije, Señor, yo no te pedí casa, yo no te pedí carro, yo no te pedí esposa, ni hijos, ni nietos. Y me he gozado mi esposa, me he gozado mis hijos y mis nietos, mi casa y el carro. Pero mi prioridad siempre ha sido él. Porque lo conocí cuando este no tenía ningún valor, menos cero. O cero negativo. Gloria a Dios. Porque tan siquiera el cero, el uno y el cero hacen 10, pero el cero de ahí para allá no hace nada. Gloria sea el nombre de Jesús. Pues cuando era así, así lo conocía él. Y me dio nombre. Me hizo diferente. Me cambió. Me transformó. No puedo dejar de adorarle. Y no importando qué se levante o quién se levante, voy a seguir buscándolo. Porque yo pienso escuchar una trompeta. ¿Usted piensa escuchar esa trompeta? Gloria a Dios. Póngase de pie, gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a hacer oración. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Voy a pedir a los líderes que pasen por aquí y me ayuden a orar por estos hermanos que han pasado. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Líderes, pasen para acá. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar. Sama, sore keba, sanda, lava, soa. Ia basore keman, sore dalabasaya. Itarabase kenda lavasoja. Es tu venida, Dios. Es tu venida la que anhelamos. Es tu venida, Dios. Ama, se le kenda base rebequia más allá. Andole rebequia más sorra banda rabasiki más soa. Es tu venida la que anhela tu pueblo. Es que anda, alaba, sorre, ve que ya vas, anda. Alaba a Dios en esta mañana. Alaba, alaba, alaba a Dios en esta mañana. Aleluya. Oh, Señor, Dios mío. Queremos ver las calles de oro. Queremos ver el mar de cristal, Señor. Pero sobre todas las cosas queremos ver tu rostro. Tu rostro de alegría recibiendo al pueblo. Bienvenido, hijo mío. Bienvenida, hija mía. Aleluya. Ha vencido. Ha vencido. Alama senda. Arabas. Ay, aquí abasoa. Ha vencido. Oh, sarabas senda. Leira basaya. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. ¡Ay, santo! Ha llegado la hora, aleluya, vaquenda, vasaya. El Cordero se ha sentado en el trono. Oh, Él merece toda alabanza y toda gloria. Él nos limpió, Él nos salvó, Él nos levantó, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, vaquía, más anda. Padre, te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Es el tiempo de pedir, mi hermano. Es el tiempo de pedir, es el tiempo de solicitar la gloria, el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo. Es el tiempo de pedir. Anda, vasaya, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Soñarán sueños, verán visiones. Hablarán nuevas lenguas. Sobre la iglesia derramaré mi poder. Derramaré mi poder. Jamán solerequía vas allá. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Samalandara vasequía vasoa. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador viene pronto, el deseado. Escucha su voz, escucha su voz, escucha su llamar. Él viene pronto, alabasanda, alabasoa. Aleluya, aleluya, aleluya, no te muevas, no te quites. Aunque el enemigo levante lo que levante en contra tuya, no te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas, lo que has creído, manténlo. Lo que has creído, manténlo. La palabra, aleluya. Conforme a esta palabra, conforme a esta palabra, conforme a esta palabra, alabado sea el nombre de Jesús. Os amandara basos avanza maiki avasaya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Ustedes son líderes. Pasen aquí, oren. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ora. Oren. Que oren por ella. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pueblo, necesito alabanza. Pueblo, necesito alabanza. Pueblo, necesito alabanza. Necesito alabanza, pueblo. Pero no para mí, para el Señor. El Señor está demandando alabanza, alabanza, alabanza, alabanza. Quiero hacer cosas grandes. Quiero hacer cosas grandes. Andará, basé, que basoa. Aleluya, aleluya, poder, poder, poder, aleluya. Oh santo, santo, santo, santo, santo. Dios bendice, aleluya. Bendice, papá, aleluya. Bendice, gloria, Dios bendice, papá. Bendice, papá, aleluya. Bendice, bendice, Dios. Bendice, Dios, aleluya, aleluya, bendice. Vera bacama sore bekenda vas amaikia. Asarabas. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Va. Vive Cristo. Gloria a Dios. Padre, aligera esta carga, Dios. Aligera esta carga, Dios. Aligera esta carga, Dios mío. Aleluya. Aligera esta carga, Dios, aleluya. Bendícelo, papá. Bendícelo, Dios. Bendícelo. Muéstrale el valor que Él tiene para ti, Señor. Muéstrale cuánto Él vale para ti, Señor, aleluya. Bendícelo, papá. Abaseque. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, manche que abasaya. Lo que tu Dios promete, lo cumple. Lo que tu Dios promete, lo cumple. Lo que tu Dios promete, lo cumple. Lo que tu Dios promete, lo cumple. Gloria a su nombre. Aleluya. Pero te quiero en santidad, pueblo. Te quiero en santidad, dice el Señor. Te quiero en santidad. Te quiero en santidad. La gente toma por tardanza mi venida, dice el Señor. Toman por tardanza mi venida. Estoy esperando. Estoy esperando que te arregles. Estoy esperando que te levantes. Aleluya. Dios quiere derramar una unción terrible sobre esta iglesia. Dios quiere derramar una unción terrible sobre esta iglesia. Aleluya. Pero tiene que ser una iglesia comprometida con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Tu compromiso tiene que ser con el Señor. Tu compromiso tiene que ser con el Señor. Iglesia, te estoy hablando. Te estoy hablando, iglesia. Tu compromiso tiene que ser con el Señor. Sí, Señor. Yo estoy comprometido contigo. Hay cosas que te mueven. Hay cosas que te mueven. Hay cosas que te mueven y tienes que romper con ellas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y parecen boberías. Parecen boberías, pero no son boberías. Te quiero recto. Te quiero recto, te dice el Señor. Te quiero recto. Alabas, alabas, allá. He puesto unción en ti. Hay llamado en ti. Pero yo primero, te dice el Señor, yo primero, yo primero, yo primero. Yo primero, aleluya. A Dios primero. A Dios primero. Aleluya. Pueblo, te invito a levantar tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Adora a Dios, adora a Dios. Aprovecha este momento para adorar a Dios. Señor, tu presencia. Señor, tu Espíritu Santo. Fluye, fluye, fluye, Dios. Fluye. Espíritu Santo, fluye. Fluye, Espíritu Santo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Andará basoa. Es el tiempo de adorar. Es el tiempo de adorar. Es el tiempo de adorar, es el tiempo de adorar, es el tiempo de adorar. Dios te quiere adorando. Dios te quiere adorando, Dios te quiere adorando. Dios te llamó como adorador, Dios te quiere adorando. Basta las excusas. Quita la excusa y adora. Adora. Señor, no puedo. Señor, no puedo, esta carga. Señor, no puedo. Pero tu palabra dice que sacrifique alabanza. Tu palabra no dice que cuando todo vaya bien te alabe. No, tu palabra dice que sacrifique alabanza. Que cuando no pueda, que cuando no lo sienta, que abra mi boca y te adore y te alabe y te glorifique. ¡Oh, diablo, muévete! Quítate del lado mío porque yo voy a adorar a Dios. Yo voy a adorar a Dios. Yo voy a bendecir a Dios. ¡Aleluya! Quítame lo que quieras quitarme, llévate lo que quieras llevarte, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa vamos a adorar a Dios. Yo y mi casa vamos a bendecir el nombre de Dios. Adora a Dios cuando nadie quiera adorar. Adora a Dios cuando nadie quiera levantar las manos, tú levanta las tuyas. Adora a Dios cuando el mundo diga, ¿por qué adora? ¿Por qué adora si no tienes nada? Adoro a Dios porque es mi todo, aleluya. Adoro a Dios porque es mi todo. Que me falte el aire, pero que no me falte Dios. Que no te falte Dios, que no te falte Dios, que no te falte Dios, que no te falte Dios. Aleluya, que quiten lo que quiten, que se lleven lo que se lleven. Pero a tu Dios que no te lo quiten, que la alabanza de tus labios no se vaya. No voy a dejar de adorar a Dios, aleluya. No voy a dejar de adorar a Dios. No. Él es bueno. Para siempre su misericordia. Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo regresaré a la tierra. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Sea la alabanza para Él. Y hermano, Dios estaba buscando una alabanza que no sea mecánica. Dios está buscando una alabanza que no tenga que ver con lo que recibes o no recibes. Dios está buscando una alabanza, mi hermano, aleluya, que rompa ese techo, que se eleve hasta el cielo y llegue hasta el trono de mi Dios, aleluya. Una alabanza que le diga a Él, Señor, no sé por qué estoy pasando por esto. No sé por qué a mí, Señor, aleluya. Pero yo he decidido en medio de lo que pase, en medio de lo que suceda, yo he decidido alabar tu nombre. Yo he decidido bendecirte. Si el corazón se para, Dios, que no se pare mis labios de alabarte. Si mi presión sube, aleluya, que mi alabanza suba más arriba que lo que sube mi presión. Si el azúcar se descontrola, que yo me descontrole danzando y alabando y bendiciendo tu santo nombre. Pero que nadie me quite de adorarte, de alabarte y de decirte que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Oh Dios, jamás aquí alaba Soa. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. No lo contriste. No lo aguantes, no lo detengas. Él quiere bendecirte, Él quiere bautizarte. No lo detengas, no lo detengas, no lo contriste, no lo aguantes. No lo aguantes. Ama, soja, mansa, maquia, vasaya. Aleluya, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Porque Él reina, nosotros reinaremos. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Atreves a decir conmigo, mundo, tú no tienes nada conmigo. Mundo, escúchalo bien, tú no tienes nada conmigo. Aleluya. Mi proveedor es Jehová, mi guardador es Jehová, mi pronto refugio es Jehová. Aleluya, alábalo. Dale un aplauso a Dios en esta mañana. Gloria sea su nombre. Aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya. Oh, santo. Puede sentarse, mi hermano, aleluya. Yo no sé si usted siente lo mismo que yo, pero yo estoy respirando mejor. Yo no sé cómo que este ambiente cambió. Aleluya, como que lo pesado como que se fue. Aleluya. Y si no se ha ido, dele una patada fuerte y dígale, no me tocas en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que Dios ha dictaminado para tu vida, lo que Dios ha dictaminado para tu vida, no hay diablo que te lo robe. Lo que Dios ha dictaminado para tu vida, no hay diablo que te lo robe. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga.